Hoy decíamos, ¿no? Hoy es viernes, vamos a salirnos un ratito nomás de la coyuntura electoral, dejar de estar pendientes, un ratito nomás de la cotización del dólar, de si Sergio Massa cierra con el FMI o no, de si alguna paloma engarca algún halcón y de todos esos temas que venimos hablando en esto, que es un programa de política. Y hoy nos hacemos un ratito para charlar de otros temas, aunque seguramente haya algún vaso comunicante. Vamos a estar hablando con la actriz y stand-up Vicky Grigera, que estará aquí en Bahía Blanca muy prontito, este sábado no, el otro, el sábado 22 de julio en el Club Bellavista de nuestra ciudad. Allí estará presentando Negación, Esquina y Autoengaño, un GPS para reírnos de nosotros mismos. Es un show humorístico que toca temas de género, mandatos sociales, patriarcado, y con el cual muchos seguro se van a sentir identificados. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Juan Iguanino te saluda desde Bahía Blanca, ¿cómo va? Hola, Juani, ya te escucho y me da frío. ¿Te da frío? Bueno, sí. Hace frío por estos días en Bahía Blanca, pero tampoco es tanto más frío de lo que es Buenos Aires, que es donde estás vos ahora, supongo, en los días más fríos. Yo estoy en la capital del narco, en pleno barrio narco. Ah, bueno, no, ahí debe hacer un poquito más calor, me parece. Sí, bueno, dijimos que no íbamos a hablar de coyuntura por un ratito, sí. Que íbamos a tomarnos un recreo, pero bueno, fue más fuerte que yo, ¿viste? Estoy rodeada, es mi barrio. Estás rodeada literalmente. Sí, sí, difícil no hablar de política en un país como Argentina, donde todos los días pasa algo, y difícil no hablar de política si haces humor también. Mira, yo hice muchos años humor político, sí. Pornográfica y explícitamente, sí. Y después la artista autora que hay en mí, que soy yo, sí. Tenía mucha necesidad de contar y reírse de otros temas también, ¿no? Uh-huh. Bien. Así que por suerte esta Negación, Esquina, Autoengaño, siempre los hago trabajar, o sea, nunca es un humor jaimito, liviano, siempre quedan cosas intensas dando vueltas, pero ya no tanto de la coyuntura, de la coyuntura de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. De lo cotidiano, de los vínculos, de los que nos criamos mirando novelas de Migré, que ahora no entendemos nada, no sabemos dónde poner la X. Claro. Claro. Hermanos. O sea, siempre va a ser coyuntura, pero no política, digamos. Bien. La vida misma. Igual a veces se pone tan intenso, Juani, que a veces sería más fácil hablar de política, para no incomodar tanto al espectador. Bueno, contame un poco, Vicky. Negación, Esquina, Autoengaño, tiene que ver con la negación, con el autoengaño y con estos temas, ¿no? De género, patriarcado, los mandatos sociales. Yo vi un poco el corte que me mandaste, sí. que hasta ahí metés un chiste de la cámpora. Vos también ahí metiste la coyuntura. No, esa no es culpa mía. Pero bueno, le aclaramos a la gente también que no tenés nada contra la cámpora. No, nada contra la cámpora, por supuesto. Lo que pasa es que uno de los personajes... Negación, Esquina, Autoengaño son tres personajes. Ajá. La primera se llama No me separo por los chicos. Tranqui arranca. Tranqui. Así, sutil, sí. Metafórico. Sí, sí. Ahí ya empiezan las primeras risas nerviosas. Claro, sí, más de una o uno se sentirá identificado. Todes, la mayoría, o sea, salvo que seas un centennial, que no es lo que abunda en los espectáculos. Todos pasamos por alguno de esos. Todos vivimos un poquito a veces en la esquina de Negación, Autoengaño. Claro. Después viene la Yoli, ajá, que es la jefa de la Avenida Patriarcado, que ella está disgustada porque, claro, el hijo dejó abogacía y se autopercibe mujer, y ella, el chiste es que dice, no es grave, pensé que te habías hecho de la cámpora. Claro. Y bueno, y esa es la carcajada universal a lo largo y a lo ancho del país. Me imagino. Y después trabajo un poco con el humor, el autoengaño de la sanación express, ¿no? El sane ya, sane ahora, sí, sane ya. Sí, sí, la espiritualidad liberal, le podríamos decir, ¿no? De ensimismarte y negar todo lo que pasa afuera. Sí, pero aparte, sobre todo en cuarentena y todo, como que florecieron, ¿no? Un montón de ofertas que yo antes no veía. Sí. Yo soy muy respetuosa de las terapias alternativas, digo, también las he probado, pero ese curro de la sanación expresa es demasiado, y por eso tengo el personaje también del autoengaño de la Namasté, que es un ser de luz sin subsidio. También meto la coyuntura. Se mete sola. Me meto sola. Ahora, pero sí. Bueno, para tirarte los títulos, ¿viste? Estamos en la tarde de la Radio Nacional, sí, sí. Namasté, Cerro de Luz sin Subsidio, que también es el curro de la Sanación Express, con sus frases de sanación que son hermosas, tipo, tu carencia es mi abundancia, y así. Y después hago un epílogo, ajá. Que ya no son personajes, lo hago yo desde mí misma, sí. Donde hago un repaso de los cuentos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, y ahí me gano el público masculino, ajá. Porque sí, porque se llama Liberemos al Príncipe Azul, el epílogo. Ajá. Porque hay un 80% del show que es muy identificado, porque yo soy mina heterosexual, bueno, sí. Por supuesto que voy a escribir y voy a... Pienso como mina heterosexual. Claro, sí, sí. Pero y el hombre se ríe porque encuentra en los personajes a su madre, a su hermana, a su hija. Sí. Se ríe por afinidad, pero cuando le toco el corazón de Liberemos al Príncipe Azul, ¡epa, sorpresa! ¿Y esa parte cómo es? No la termino de visualizar. No te quiero spoilear tampoco el show. Sí. Pero si podés contar un poquito. Bueno, lo dejamos ahí entonces. No, digo en el sentido, lo estoy pensando en voz alta, me sorprendiste, Juan, y con la pregunta. Porque venís de palo, carcajada. Sí. Y bueno, de repente es un momento más reflexivo, ¿no? Ahí va. Donde lo primero que digo es, bueno, deconstruirse también es liberar al Príncipe Azul, ¿no? Porque ahí va, claro. Los derechos humanos de Cenicienta están clarísimos, tienen mucha prensa. Sí. Las hermanastras que le hacen bullying, bueno, un montón de cosas. Hay que salvarla, no se puede salvar sola, ¿no? Ni con amigas, no la salva un sindicato, la salva un príncipe. Pero los derechos humanos del Príncipe Azul no los conoce nadie. Ahí y va. Ahí hago, claro. Hago chistes, pero son chistes de cosas serias, ¿no? Bien. Me das el pie para preguntarte, porque yo te quería preguntar justamente si vos sentís, o sea, percibiendo, ¿no?, los temas que vos pones en este espectáculo, ¿no? Decía, bueno, tema de género, mandatos sociales, pero ya cuando escucho la palabra patriarcado, a mí me parece que hoy por hoy es difícil no darle una connotación negativa. Es como ser de derecha. Nadie dice, sí, yo soy de derecha. Ahora por ahí hay algunos, ¿viste? Pero por lo general es como que uno cuando escucha la palabra de derecha o patriarcado está... asume o presupone que la persona que la usa lo está usando de manera crítica. Entonces te quería preguntar si vos usás también el humor como para predisponer algún tipo de crítica o de reflexión que por ahí por la racionalidad directa no podemos llegar. Viste que a veces nos cuesta, nosotros los hombres nos cuestionan nuestros privilegios y, viste, yo no te voy a decir no, yo todas las veces me lo tomo bien, y no, hay veces que no me lo tomo bien y por ahí son bastantes, viste. Entonces Sí. Es como que nos falta un GPS a nuestra generación. Creo que los pibes de verdad, de 20, 22, 17, vienen con un chip más, nacieron post-matrimonio igualitario, ¿viste? Están en otra. Claro. Pero nosotros, que nos criamos a migré, nos criamos que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Claro. Es que encima lo estoy leyendo y me vuelvo loca porque no sé si me estoy deletizando, pero hay cosas que creo que tiene razón ese libro horrible. No. Pero que creo que hay una diferencia de verdad y por suerte somos diferentes. Sí. O sí. Sea, ser diferente no significa violencia. Significa biología, un montón de cosas que me exceden porque soy humorista y no bióloga ni antropóloga, pero por suerte somos diferentes y nos enriquecemos. Pero yo también soy machista en muchas cosas, porque la mujer también está criada en el patriarcado. Claro. Yo me crié con no lo llames, no lo mires, si no te busca, no lo busques, hacete lo interesante, castigalo. O sea, un montón de látigos, micro látigos, ¿no? Porque por supuesto que nosotros estamos abrumados de la violencia machista, bueno, que esos son temas súper delicados, pero en lo cotidiano, en lo naif, las mujeres estamos muy atravesadas por el machismo y el patriarcado. Claro. Muy, o sea, y ustedes no me quiero ni imaginar, pero es un sistema que nos educó a todos. A mujeres seguro, y a varones. Seguro, sí, seguro. Repito, todos los que nos criamos de Canal 9 de Romay para atrás, ¿no? Sí. O sea, ¿vos te acordás que en la década del 80, en Canal 11, no era ni Telefe, una novela con rating era que Arnaldo André le pegaba bifes a Luisa Culioc? Ah, no la tenía eso. Yo era muy chico en los 80, me acuerdo más por ahí algo de principio de los 90, pero muy lejano, y no era novelero yo tampoco, mi mamá por suerte tampoco. Tengo esa suerte. Mi abuela sí, y más allá del horizonte algo recuerdo ahí, pero muy difuso, la verdad. Así que, pero sí recuerdo por ahí de más grande que siempre está, ¿no? La ridiculización de esos objetos de consumo viejos o no tan viejos que son los que nos criaron. Claro, pero esta novela que tus oyentes y oyentas se deben acordar, la de Luisa Kuliok, yo tenía 5 años, tampoco tenía 20, a mitad de los 80, pero me daba impresión que estábamos comiendo el churrasco con bofetadas del tipo a la mía. Porque el cliché de Luisa Kuliok era: pégame aquí, tienes mi otra mejilla. Le decía así. Le decía, ese era el ringtone, ¿me entendés? O sea, muy fuerte. Claro. Y comíamos el churrasco los chicos, no era horario de protección al menos. Claro. Y después, pobre, función privada era prohibido para menores, que eran los dos viejos tomando whisky que presentaban películas. Sí, todos estamos atravesados por los mandatos y las mujeres un montón. Yo me rehago cargo de mi machismo, me río de mi intento de deconstrucción. Me cuesta. Estoy sí, en eso. Sí, es que si fuera fácil no habría tanto tema alrededor y no hablaríamos tanto de esto. Y no sería necesario por ahí este ejercicio que vos también nos traes. Sí, exactamente. Gracias por la observación. Sí, igual a veces cuando nos sentimos derrotados, ¿no? De, bueno, yo ya en esta vida no lo voy a ver. También en el epílogo un análisis un poco histórico de los derechos, cómo cambiaron y cómo ya nos lo naturalizamos, que nuestros abuelos no existía ni el divorcio. Claro, ¿no? claro, sí, y sí. Después empezó a existir, y ahí hago una evolución como mitad de vaso lleno, ¿no? Como nos parece que estamos, falta un montón, pero mirá en tan poco tiempo todo lo que se consiguió. Seguro. Era impensable un divorcio y mucho más un matrimonio igualitario. Seguro, sí, el divorcio que lo restituyó Alfonsín, originalmente lo había puesto Perón, pero duró muy poquito. Exacto. Así que bueno, y ahí también, ahí salta la generación de hijos de padres separados, que les dedico un bloque. así que bueno, es muy, muy divertido. O sea, siempre trato de... Yo hago humor con las cosas que me duelen particularmente. Sí. Digo que mi humor es como el dolor vestido de gala, ¿no? Es como que lo saco a la alfombra roja un rato, porque son todos temas que a mí realmente me duelen. No me separo por los chicos, es un personaje que me dan ganas de llorar. Y sí. O sea, es el famoso me río de los nervios. Sí, nos reímos para no llorar. Sí, también, y por ahí también lloramos, y viste como Shakira, que factura, no llora, nosotros lloramos, no facturamos, todos juntos. Claro. Bueno, el personaje este de la Yoli también dice que quisiera ser Shakira, cornuda VIP, ¿no? Cornuda VIP, cornuda machista. Que factura, claro. Claro, señora, esa aspiración es muy triste. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero masivamente se nos vendió un hit, que un cuerno un millón... De las mujeres no lloramos, facturamos, o sea, es muy fuerte. Pero de los cuernos no se salva nadie, Vicky. No, ahora la única que factura con los cuernos es aquí. Claro, ahí está el problema, me parece. Como que los cuernos lo da por asumido, el tema es facturar. Claro, no, nosotros ni datos móviles, amigo. Che, Vicky, ¿sabés que el viernes pasado estuve en una charla que dio otra Vicky, que vino acá a Bahía Blanca y nos recomendó ir a ver tu show? Victoria Montenegro, nieta restituida, legisladora porteña. Y bueno, te quería preguntar eso, ¿no? Vos sos de alguna manera la humorista de los organismos humanos, de derechos humanos. ¿Cómo se hace humor con una historia tan compleja y con esos temas tan difíciles de tratar? En la época que hice humor con esos temas, que es como una cosificación, porque laburo hace 25 años y esa época fueron 4 años que estuvieron muy buenos, pero fueron hace mucho. Yo creo que la capacidad de hacer humor con las cosas que duelen, como te dije antes, ¿no? Creo que todas las personas atravesamos momentos muy duros en la vida. Sí. Hay gente que no, que llega a los 80 más normal, no es mi caso, ni... Una Mirtha Legrand. Mirtha Legrand, que está siempre igual. Exacto. Pero me parece que es una capacidad que tenemos las personas, y algunos lo tenemos un poco más ejercitado. Uno, bueno, según su historia, su infancia, lo dice Freud y no lo digo yo, también va compensando con ciertas actividades, ¿no? Sí. Yo ya de chica era humorista y evidentemente, bueno, cuando los que somos humoristas no pasamos la niñez en Disney. Claro. Sintéticamente es eso, para si, no abrumar si de, a la gente. Si de chico sos humorista es porque algo no anda bien, podríamos decir. O te necesitas reírte más que otros chicos. Exactamente, exactamente. Bien. Exactamente. Es una buena definición, Vicky. Es una buena definición. Sí, se la regalo a los psicólogos que estén ahí a ver si lo comparten. Y bueno, y esperar, los espero el 22 de julio, que es el sábado, no mañana. No mañana, sino el otro sábado, sábado 22 de julio. 21 horas, Club Bella Vista, que sí, los bahienses lo conocen, pero está en Rincón 555. Las anticipadas salen 2.000 pesos y se consiguen por WhatsApp al 291-511-3840. 291-511-3840. Y hay barra y comida a partir de las 21 y tu show a las 22. Ahora le damos otra facilidad. Miren qué moderno. A ver, miren, Mercado Pago. Pueden sacarla, sí, para que, viste, para que tomen nota y no se cuelguen, porque por ahí anotar el celular, viste. Sí, es muy pero bajón. Pueden sacar la entrada presencial, sí, también hoy, mañana, en horario comercial, en la calle O'Higgins, sí, 226. Ahí está Moni, que es la organizadora. Mónica Siakowski, sí. Moni, exacto. Este evento también es a beneficio del Club Talleres. Bien. Que ya está colaborando. O sea que un poco es para traerme a mí, llevarme hasta allá, y otro poco es para ellos. Es un evento solidario. Sí. Así que está bueno para pasar el día del amigo, ¿no? Después de... o del enemigo. O... claro. Claro, el día del enemigo, dos días después del día del amigo. Está bueno. Exacto. O el amigo con derechos. Ah, mira. El sábado, ¿viste? Sí. No, no, que eran puteríos, pero bueno. Sábado da amigo con derechos. Mm. Sí, sí, el sí, poliamor, sí, todo eso que nosotros no entendemos mucho, o sea, sí, pero bueno, lo intentamos. Ay, así que bueno, entonces sábado 22 de julio, nosotros acá lo vamos a recordar en lo que es el resto de la semana, pero sí, para que la gente ya le vaya entrando en la psiquis y quede marcado, sí, ahí, sábado 22 de julio, 21 horas, Club Bellavista, Rincón 555. 2.000 pesos salen las anticipadas, las consiguen por WhatsApp al 291-511-3840 o en O'Higgins 226. Exacto, y yo tengo fe que la gente que nos está escuchando, que son todos de mi edad y que, sí, todos vimos novelas de Migré, toda esa gente en ese sentido tomó nota y es prolija y va a ir a sacar la entrada. Seguramente. Y la juventud que se amontone a último momento, que los esperamos con los brazos abiertos. Bueno. Dice que el joven no, una semana antes es... No, no, yo, largo plazo. Sí, tal cual. Al otro día ya es como una neblina que no sabes qué puede llegar a pasar. Y bueno, claro, y ahí volvemos al 8% de inflación y todas esas cosas, pero no quiero volver. Vicky, nos quedamos sin tiempo, estoy sobre el informativo, así que te mando un beso gigante. Súper agradezco todo este espacio enorme y generoso que me diste, así que muchísimas gracias, Juanita. No, por favor, Vicky, ha sido un gusto conversar con vos, reírnos un poco en medio de todas las cosas que pasan, ¿no? Así que el agradecido soy yo. Yo te mando un beso grande y éxitos en Bahía. Gracias, muchas gracias, un abrazo. Chau, chau, hasta luego. Hablamos con Victoria Grigera, Vicky G, actriz stand-upera.